La pasada semana, una discusión entre J Balvin y Christian Nodal encendió las redes sociales después de que los artistas discutieran a través de su Instagram. El problema llegó a tal punto que Nodal publicó una canción llamada Girasol para tirarle al cantante de música urbana. Ante este tema, el paisa respondió en medio de sus redes sociales. Todo comenzó después de que Balvin subiera dos fotografías de su cuenta de Instagram en las que colocó "Encuentra las diferencias", acompañado de una imagen en primer plano de la cara del artista mexicano y otra de él, en la que lucían similares, ya que los dos tenían el cabello decolorado, unas gafas rectangulares y una barba poco poblada. Más de 19.000 usuarios reaccionaron ante la publicación, pero a Nodal no les gustó mucho la bromita. Por medio de su Instagram personal respondió que yo sí tengo talento can. Por medio de su Instagram personal, el cantante respondió: "Yo sí tengo talento carnal y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea, con orgullo que tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa". Durante el resto del día, los dos artistas se respondían por medio de su Instagram. Por parte de José, subió una historia en la que puso un filtro que decía Belinda. En su rostro Belinda. Ante esto, Nodal dijo que grabaría algo chingón para hacer quedar mal a J Balvin. La canción se lanzó el pasado 4 de junio bajo el título Girasol. La canción que lanzó Christian Nodal el pasado 4 de julio se titula Girasol. Frente a esta canción, el colombiano reaccionó por medio de sus historias y comentó: "Lo de Nodal, no soy nadie para juzgarlo. Yo hice un mal chiste sin mala intención. Entiendo su punto de vista aquí y estamos en buena vibra". Bad Bunny sería padre. Su novia estaría embarazada. Cada vez que Bad Bunny y Gabriela Berlingeri se dejan ver en espacios públicos, causan conmoción. Benito Antonio Martínez es un conocido cantante puertorriqueño que ha logrado consolidar una gran fama gracias a la música. Sin embargo, parece que su necesidad de mantener su vida en privado es lo que más causa curiosidad a sus seguidores. Pues, ¿a quién no le gusta el misterio y el chisme? De la vida de Bad Bunny se conoce que fue un niño extrovertido, que durante su adolescencia trabajó como empacador de un supermercado y que su fama llegó en el 2016. Pese a que de la relación amorosa no se conocen muchos detalles, cada vez que Bad Bunny y Gabriela Berlingeri se dejan ver en espacios públicos causan conmoción, esto porque son una pareja que irradia amor y felicidad.